El CRIM UNAM, a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica y UFM Alterna, presentan El mito en la música del siglo XX. Con Mariana Villanueva. Hacia finales del siglo XIX, el lenguaje musical utilizado por los compositores románticos había alcanzado la plenitud de sus posibilidades. Ya en la sonata en si menor de Liszt, o en los últimos cuartetos de Beethoven, encontramos sonoridades que van más allá del sistema tonal, método a través del cual el compositor clásico ordenaba todos sus materiales musicales. Recordemos que esta serie abrió justamente con Tristán e Isolda, de Richard Wagner, canto de cisne de la estética romántica que cierra un gran ciclo cultural y al mismo tiempo abre puertas hacia una nueva manera de escuchar y hacer música. En general, los artistas del fin del siglo XIX comenzaron a buscar nuevas fuentes para renovar un arte que comenzaba a volverse académico. Una de estas fuentes fue la revaloración y estudio de culturas antiguas. Recordemos el interés de Debussy por el gamelán, o el estudio, conocimiento y admiración que Bartók y Manuel de Falla tuvieran por las músicas folclóricas de sus respectivos países. Stravinsky inició su carrera de compositor de forma similar, influenciado por su maestro, el gran Rimsky-Korsakov. Stravinsky se impregnó de la cultura de los antiguos eslavos. Este conocimiento, junto con una refinada técnica de composición, permitió a Stravinsky encarnar en música una visión que dio origen a la consagración de la primavera. En las crónicas de mi vida, Stravinsky escribió: "Vi con mi imaginación un solemne rito pagano, viejos sabios sentados en un círculo, mirando a una hermosa joven bailar hasta su muerte. Estaban sacrificándola para propiciar al dios de la primavera". Esta visión la tuvo Stravinsky en la primavera de 1910, cuando estaba terminando El pájaro de fuego, su primer ballet importante, y se la contó a su amigo Nicolás Roerich, pintor y toda una autoridad en relación a la cultura de los antiguos eslavos. Fue, sin embargo, su protector y amigo, el empresario Serge Diaghilev, para quien Stravinsky había hecho la música de los ballets El pájaro de fuego y Petrushka, quien hizo posible, en términos materiales, que esta poderosa visión se convirtiera en un espectáculo que revolucionaría el arte del siglo XX. La consagración de la primavera está organizada como una serie de escenas de la Rusia pagana. Como ballet, fue realizada en colaboración con Nicolás Roerich, ya mencionado antes. La obra está dedicada a él. La consagración es un enorme símbolo que toca elementos ancestrales, permanentes del ser humano, como son los dos grandes ciclos que nos envuelven como seres vivos, la vida y la muerte, cuya danza eterna se proyecta en un tiempo cíclico que nos remonta al mito. Siempre será muy poco, o quizás demasiado, lo que se diga acerca de esta obra. Basten estas palabras para introducir a los que nos escuchan a uno de los grandes clásicos del siglo XX. Texto de Mariana Villanueva, en voz de Ismael Álvarez. Edición de Carlos Díaz. Thank you.